porque había una casi que una hiperinflación con el sucre. Entonces ya la gente, pues, me ha hecho para comprarse un par de zapatos que aquí valen 200 mil pesos. Entonces allá tenían que llevar como 3 millones de sucres.